¡No! ¡No, ya se estaba acabando la canción! ¡No la voy a poner de nuevo, ni modo! Soy así de malota. A ver. Vamos a poner esta canción de fondo. Para los que conocen Higurashi, a lo mejor y ya la conocen. Me gusta mucho esa canción, está bien loca. Ni modo oso. Un saludo a Pereza Kun, que acaba de llegar. A ver. También a DJ Locotoni, que acaba de aparecer por acá. Si no, a lo mejor y lo digo mal y luego me saca. Un saludito a él. Para los que acaban de llegar. También a ¿dónde está? Will Deluc, creo que así se dice. No sé cómo, lo siento. A ver, ¿quién más llegó? Bueno, pues son todos por el momento. Y vamos a seguir hablando de... Bueno, yo ya acabé con lo otro. Así que hoy vamos a hablar de... Bueno, en este momento vamos a hablar de Aoni Animation. O animación, así como sea. Aoni la animación, a ver dónde está la imagen. Tararán. A ver. Ya se me perdió, aquí está. Aquí está. Bueno, esa es una parodia del juego. Digamos que la serie esa salió como entre diciembre y enero, más o menos salió esa serie. No sé si ustedes la conocen. ¿La conocen uno por ustedes? Uno de ustedes, perdón. Bueno, es una parodia, de hecho tiene sangre y cosillas así. Pero pues igual es una parodia. Tiene 13 capítulos, entre 13 y 12, no sé muy bien. A lo mejor y tiene 3 y me faltó uno, no sé. A ver, ¿qué más? Iba a decir algo, pero lo olvidé como siempre. Dura como entre 4 y 5 minutos. De hecho, hace varias semanas me la vi. Al principio no me dio gracia, pero ya casi al final de la serie, en, no sé, algunos capítulos antes, ya me empezó a dar risa. Recuerdo que fue un sábado, creo. ¿Qué más? No sé si fue un sábado o fue un... Parece que fue el sábado. Un sábado que acaba de regresar, más o menos. Me la vi y me quedé con cara de... ¿Qué es esto? Pero está bien rara la serie. Ahorita suena el Eleni. Está bien rara, se lo juro. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra canción pongo por acá? Si se la quieren ver y reírse un rato, adelante. Se las recomiendo. Es graciosa. A ver. Okay, quiero poner una canción de fondo. A ver. Que no encuentro ninguna. Mugrero. Bueno. A ver. Tú no te pongas. Igual ahorita le pongo pausa. Si se pone. A ver. No, cállate tú. Ahorita la pongo. Es que quiero una canción, pero un instrumental. A ver, tengo que cambiarle aquí ciertas cosillas y lo molesto, es molesto. Pero pues ni modo. A ver. Vamos a poner esta. Mientras les dejo con el ending de Aoni. Vengo. Aoni. perdonen. Y ese fue el ending de Aoni. Se me dio genial la canción. Un saludo a Genesis, que acaba de llegar. Y a Lucio Foran, que pensó que aún que se había acabado el programa, pero no, yo estoy de aquí de 3 a 5. No. ¿Sí? Ah, bueno. Eso mero. Sí, de 3 a 5. Y pues, ¿qué más les digo? Ya les enseñé las imágenes. Bueno, del juego.